Carlos Bortiri es un poco el vocero de este grupo de trabajadores y nos va a contar cuál es el reclamo y sobre todo si ha pasado algo en este tiempo de que están en la calle. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Nosotros venimos realizando este reclamo desde hace más de un año. Estamos reclamando la recuperación del 2% de porcentaje por año de servicio, que hasta el 2019 lo veníamos cobrando y en una reestructuración salarial que se hizo, se bajó al 0,5, o sea que pasamos a cobrar un cuarto de lo que veníamos cobrando por ese ítem. Esto, por supuesto, que comprende actividad y retirado, porque nuestro retiro está directamente ligado a lo que cobran los de actividad. Pero la movilización y esta protesta la estamos realizando nada más que retirados y pensionados, en este caso en La Pampa, de las unidades 4, 13, 25 de Pico y 30 de acá de Santa Rosa. Hablaba de una reestructuración, ¿es por eso que se le ha descontado ese suplemento? Exactamente, en la reestructuración que se hizo en el 2019 se modificó ese ítem y ahí fuimos perdiendo parte de nuestro poder adquisitivo, que además nosotros por el artículo 95 de la ley orgánica que está establecido que debemos estar equiparados con lo que cobra la Policía Federal Argentina. Nosotros en este momento estamos un 30 o 40% abajo de lo que cobra la Policía Federal. ¿En La Pampa cuántas personas están afectadas por esta situación? De retirados y pensionados aproximadamente debe ser mil directos, más por supuesto todo su grupo familiar, ¿no? Este reclamo es nacional, imagino que en otros lugares también lo están haciendo. El reclamo es nacional, tal es así que el 8 de septiembre pasado se hizo una concentración en la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, en Capital Federal, en Lavalle y Pueyrredón, donde fueron atendidos fueron de todo el país, donde fueron atendidos por las autoridades del Servicio Penitenciario Federal. Nuestra Dirección Nacional en estos momentos está intervenida por la doctora Garrigós, una ex juez componente de Justicia Legítima. Ella después los atendió por Zoom a la semana siguiente. Pero de toda esa charla solamente se expuso lo que nosotros reclamamos, que es lo mismo que venimos exponiendo en varios Zoom anteriores, sin tener ninguna respuesta favorable. Al contrario, sobre todo la doctora Garrigós hace como un descarte de lo que se pide. No explica por qué sí, por qué no, si se puede, no se puede, cuáles son las alternativas, nada, lo descarta directamente. ¿La solución está en la justicia o está en una decisión política que ustedes le puedan restituir esto que le sacaron? No, es una decisión política. Nosotros, la modificación al 0,5 se hizo por un decreto que autorizó al ministerio y el ministerio hizo una resolución donde modificó eso. O sea que es una decisión política. Más allá de eso, también muchos hemos iniciado acciones legales en la justicia para que se recomponga ese 2%. Está en trámite, ha habido la otra semana hubo un fallo de primera instancia del Juzgado Federal de Formosa donde le otorga el 2%. Por supuesto hay que esperar la demás instancia, pero bueno, vamos camino a eso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.